hacer con un arroz de jam rojo. Realmente. Para tirar bombazas. Mamita querida, ahí está. Ay, no, Billinghurst, estoy un día, ¿no? Epa, Billinghurst y Córdoba dice que hay la carne de 30 y pico, que decíamos. A 32, muy bien, ahí tenemos. ¿Qué más? ¿Otra pregunta teníamos por ahí? No, paritaria ya hablamos, tenemos toda esta situación. Y Tintín, qué personaje, ¿eh? Estoy tratando de repasar para no dejar el silencio, porque esto es radio. Si no me quedo, tendría que pensar y quedaríamos con un silencio. Acá Anita dice, hola papi, ¿ves? Así está, ahí está. Quiere preguntar esto. On fire. Dice, ¿puedo votar con mi vieja libreta cívica o no? Porque vieron que salió la información del Ministerio del Interior que se puede votar con todas las libretas, con todos los documentos, siempre y cuando no lo hayas renovado y haya un documento posterior. Mm. ¿Para qué esté dando clases si está en línea el Ministro del Interior, que es Florencio Randazzo, que es el que sabe? Ministro Randazzo, soy Luis Novarecio, ¿cómo le va? Luis Novarecio, gracias por llamarme. Por favor. ¿Se puede votar con cualquier documento válido, de DNI o tarjeta portable, no? Exactamente, a ver. Se puede votar con la libreta cívica, la libreta de enrolamiento, el documento verde o el nuevo documento nacional de identidad en cualquiera de los dos soportes, tanto libreta como tarjeta. Usted sabrá que a partir de la última modificación del Código Electoral, nosotros en el Registro Nacional de las Personas, el DNI solamente es soporte tarjeta ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el comprobante del voto no va a ser el comprobante que fue tradicionalmente, que era el sello a la libreta. Si no, se va a entregar un pequeño troquel, que va a venir adosado a un padrón totalmente moderno. El padrón va a traer la foto de aquellos que hayan hecho el nuevo documento nacional de identidad. Para que tengamos idea, hay más de 27 millones de argentinos que hicieron el nuevo DNI en nuestro país. Sí. Se va a traer los datos completos del ciudadano, su número de documento, va a haber un lugar donde va a firmar el ciudadano, y se le va a entregar un troquel. Ese troquel le va a servir de comprobante de pago. La primera pregunta es, ¿qué pasa si pierdo el troquel? ¿Qué pasa si pierdo el troquel? Bueno, como nosotros somos siempre defensores de decir que en el Estado hay que aplicar el sentido común, lo que hemos hecho es que el troquel tiene un código de barra. Entonces, cuando finaliza el acto electoral, ese padrón se le entrega a la justicia electoral, que es la que termina de hacer el escrutinio definitivo. Entonces, el padrón le pasa un lector, un lector de barra, confecciona un padrón de no votantes en aquellos troqueles que quedaron adosados, porque el ciudadano los va a votar, ¿sí? Pero digo, si yo lo pierdo, porque yo vi el prototipo padrón, que es muy moderno, le pasan un escáner, como si fuera en supermercado, dice, Alexis Puig votó, Cecilia Bazán no votó, entonces quedó el padrón de los no votantes. Pero si, Alexis que votó, perdió su troquel, le pasa... Pero entonces no está en el padrón de no votantes. Pero no le pasa nada, quiero decir. No le pasa nada, exactamente. Está bien, o sea que lo ideal es no perderlo, pero si lo perdiste, como suele suceder con Alexis, no pasa nada, queda claro. Yo tengo un documento de tarjeta que dice, no válido para votar. Se puede votar una acordada de la Cámara Electoral Nacional, en la cual se estableció que pueden votar sin ningún tipo de problema. Sin ningún problema. Hoy si vas a hacer el documento, ya no te dan más la libretita azul, te dan solo la tarjeta. Exactamente. La tarjeta, que es un soporte totalmente moderno, seguro, práctico, fácil de fabricar. En realidad, el concepto de la libreta en la Argentina estuvo vinculado tradicionalmente, primero para describir los datos faciales, que había un lugar donde a dónde asentarlo, ¿sí? Si era rubio, si era alto, cuando no existía la foto. Después con el servicio militar obligatorio, y después con la idea de constatar el derecho la constatación del voto, el ejercicio. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Qué fue? Apareció la foto, hoy la foto es digital, el servicio militar se derogó, y la constatación del voto se hace de una forma mucho más moderna. Está claro, se entendió perfecto. Solo para terminar el tema electoral, en la provincia de Buenos Aires, lo que quieran, ¿lo van a votar usted como candidato a diputado? No, yo no voy a ser candidato a nada. Yo soy candidato a esta gran responsabilidad que me ha dado la Presidenta de la República, que es mejorar el transporte público. Como lo hemos hecho en las distintas áreas que tuve estos 4 años a cargo del Ministerio del Interior, en la cual podemos decir que hemos resuelto el tema del DNI en la Argentina, hemos resuelto el tema del pasaporte, hemos resuelto el tema de la política migratoria, hemos resuelto el tema de los ingresos y egresos del país a través de un sistema biométrico desarrollado. Todo esto que yo le cuento por el Estado, ahora estamos en un desafío que es mejorar el transporte público. Es que lo saco de las encuestas, porque lo están midiendo. Incluso nosotros tenemos una encuesta trucha, ministro, quiero decirle, una encuestadora trucha que mide las dos chicas, Bazán, y lo sacamos. O sea, usted no va a ser candidato a nada. No, mire, yo no vuelvo a repetir, yo tengo una responsabilidad enorme. Imagínese que tener a cargo el transporte público donde sí. pasan millones y millones de pasajeros por día, insume una gran cantidad de tiempo y la verdad que distraerme en otras cuestiones que no son prioridad hoy para, ni para el gobierno ni para mí. ¿Y Massa va a ser el candidato del Frente para la Victoria? Eso hay que preguntárselo a Massa. ¿Usted lo vota a Massa? Yo voy a votar a los candidatos que sean del Frente para la Victoria y en realidad garantice que van a seguir, digamos, en el camino trazado por la presidenta, redoblando la apuesta en aquellas cosas que hicimos bien y corrigiendo las que hicimos mal, ¿no? Yo ya sé, se lo voy a decir, yo soy un tipo difícil, ya sé, pero digo, ¿a la Massa le gustaría votarlo? No, vuelvo a repetirle, mire, no se trata de personas, se trata fundamentalmente de aquellos hombres que están comprometidos con este proceso iniciado en el año 2003, que tuvo muchos aciertos y también errores y que estén dispuestos a transitar este camino, ¿no? Un camino que tiene que ver con una Argentina diferente, con inclusión, con políticas de desarrollo económico. De eso se trata, ¿no? De nombres. Para hablar del tema de que me interesa mucho de los ferrocarriles y demás, ¿Alicia Kirchner va a ser candidata? No, eso también hay que preguntárselo a Alicia Kirchner. Pero no me atiende, ministro, no es como usted. No, pero yo en realidad, a ver, Luis, me parece a mí que yo tengo demasiada responsabilidad, digamos, como para estar hablando de cuestiones que no son de mi competencia. Yendo al tema de los ferrocarriles, se denuncia que se pagó un 42% más de parte del Ministerio de Interior los vagones de los subtes de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, eso lo informa Clarín. No me va a retar porque leo Clarín. Yo leo todo, leo Clarín, leo Tiempo, leo Página, leo todo. ¿Pero eso lo informa Clarín o algún otro día? Sí, no, está en Clarín. Ah, por eso. Bueno, Clarín, como nos tiene acostumbrado, miente, desinforma, envenena todos los días un poco a la gente, si puede. Pero en este caso, fíjese usted, ¿no? La mentira tiene patas cortas, ¿no? Primero, se refiere a la operación de la compra de los 45 coches de la línea de subtes A. Sí. Es una operación que se hizo en el año 2008. ¿Escuché bien? Sí. Razón por la cual no pude haber estado yo, si yo en realidad asumo en junio del año pasado. De 2012. Después se refiere a precios que son absolutamente inexactos. Pero lo más grave aún es que en mi gestión, nosotros hemos comprado los coches para la línea Mitre y Sarmiento, ¿sí? Hemos comprado 409 coches, son 25 formaciones de 9 coches cada uno para el Sarmiento y 30 formaciones de 6 coches cada uno para el Mitre. Sí. Esto va, en el caso de Sarmiento, duplicar la capacidad de transporte y reemplazar todo el material rodante viejo, y en el Mitre vamos a triplicar la capacidad de transporte y reemplazar lo poco de material rodante que hoy funciona en el Mitre. ¿Sabe cuánto lo pagamos? ¿Cuánto? Un 37% más bajo que lo que ha pagado Macri ahora la compra de la ampliación de los subtes para la línea A. Un 37% más barato, cuando en realidad los trenes son más caros. Fíjese usted cómo faltan a la verdad, cómo mienten. Esto es un dato de la realidad, absolutamente objetivo. ¿Usted qué dice? Por eso, ¿Macri compró con sobreprecio? No sé si yo no estoy diciendo que Macri compró con sobreprecio. Estoy diciendo que en realidad nosotros, en mi gestión, hemos pagado 37% menos de lo que acaba de cerrar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la ampliación de los coches de la línea A. Está claro. Hemos comprado trenes, que por otra parte los trenes son más caros que los coches de los subtes. ¿Y cuándo van a estar ¿Cuándo van a estar rodando estos del Mitre y del Sarmiento? Bueno, pero quedó claro, esto no es poco importante. No, se lo entendí. Esto no es poco importante porque cuando estos señores escriben con esta impunidad, lo que están haciendo es envenenando a la gente, diciendo, bueno, con los recursos que recauda el Estado y usted porta con tanto esfuerzo, hay un grupo de facilitosos que lo malgasta. Claro. Quiero decirle que conmigo no van a poder jugar con este tipo de cosas, porque aparte yo voy hasta las últimas consecuencias si es necesario. Claro. Y voy a salir a aclarar todo lo que sea necesario aclarar. Yo, como usted me retó y me dijo anda a hablar con Alicia Kirchner, yo digo, hable con Clarín, ministro. No, pero yo como usted me lo preguntó, discúlpeme, Luis, usted me lo preguntó. Sí, está bien, tiene razón. Usted me lo preguntó. No, usted no. ¿Cuándo empiezan a rodar? A ver, esto es importante. Sí. Nosotros en la semana pasada recibimos 3 prototipos de parte de la empresa de la República Popular de China, que es una empresa del Estado chino. Con los equipos técnicos del Ministerio de Transporte analizamos la propuesta más conveniente y ya están en proceso de fabricación. En abril del año 2014 tendrían que estar llegando ya los primeros coches de la línea Sarmiento y en un plazo no mayor de 6 meses deberían integrarse todos los coches, tanto de la línea Sarmiento como de la línea Mitre. Los que sí ya empezaron a llegar son los de la línea General San Martín. Ahí hemos comprado 160 coches, de los cuales recibimos 60, y compramos 24 locomotoras, que ya recibimos las 24. Lo que estamos haciendo ahora es tres formaciones del General San Martín que llegaron nuevas, las estamos probando en la línea Mitre, fundamentalmente en lo que es Retiro Tigre, para poder mejorar la frecuencia, ya que una de las grandes dificultades que tiene el sistema de transporte ferroviario en el área metropolitana es la falta de frecuencia producto de la falta de material rodante, lo que produce en muchos casos demora, y después amontonamiento. Entonces ya lo estamos probando, y la primera semana de junio vamos a tener formaciones nuevas que son para el general, para el tren de la línea General San Martín, funcionando en el Mitre. Bien. Randazzo, soy Rosario Vigotti, buen día. ¿Todos estos cambios en los servicios prevén algún aumento de la tarifa? No, por ahora no prevemos ningún aumento de la tarifa. Para nosotros la política de transporte es una política de inclusión, de redistribución de ingresos. Nosotros creemos que es importante que esté presente el Estado en el transporte público, ayudando a que el valor del pasaje sea mucho más bajo que el costo que realmente tiene. A propósito, que el transporte público lo usan los que más necesitan. Nosotros tenemos una decisión en ese sentido, que es fundamentalmente subsidiar, en este caso, a la demanda. Por eso es muy importante la aplicación de la tarjeta SUBE. Y con el caso del transporte de larga distancia, como se aplicó la SUBE para corta distancia, ¿no se podría hacer...? No, lo que pasa es que nosotros para larga distancia no hemos decidido el año pasado no subsidiar más el transporte de larga distancia. El transporte de larga distancia no recibe subsidio, a diferencia sí del transporte de la zona metropolitana o de las ciudades del interior, siempre urbano. Entonces, a larga distancia se ha decidido el año pasado subsidiar más el transporte a larga distancia. Ah, claro. Bueno, mientras estamos hablando, hay gente que habla del Sarmiento, dice, en este caso yo debo decir que viajo y mejoró, dice Jorge. Silvia dice, es un chiste lo de los Sarmientos, no mejoró nada. Yo tengo ganas de hacer programas en el exterior. Un día podemos hacer en 11 o en algún lado de Sarmiento y hablar con los usuarios. Usted diría que, a ver, en su gestión, de julio a hoy, de 0 a 10, ¿cuánto mejoró el Sarmiento? No, mire, eso sería demasiado soberbio calificarme yo mismo. Yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo y está a la vista. Mire, a los que me escuchan y viajen en el Sarmiento, la pregunta que yo le hago, la vía de Moreno a 11 la hemos cambiado integralmente. Eso se puede comprobar. Estamos en un proceso de reconstrucción de todas las estaciones de la línea. También se puede comprobar. Un ejemplo claro es, por ejemplo, 11 está totalmente renovada. ¿Hay un servicio de información al pasajero? Sí, hay en todas las estaciones la posibilidad de que en carteles digitales de 46 pulgadas uno pueda ver la frecuencia de los próximos trenes. Esa misma información la tiene hoy disponible cualquiera de ustedes en un celular. En la bajada del programa por celular. Exactamente, eso lo hemos desarrollado con recursos humanos del Estado. Hemos comprado las formaciones para el Sarmiento. Mientras tanto, el 80% de las formaciones que hoy funcionan en el Sarmiento, que no son la que deberíamos tener para brindar un servicio óptimo, están reparadas. Ahora, tengamos en cuenta que son modelos 61. Seguro. Está claro. Ahora, son datos objetivos lo que yo le digo. Hemos llamado a la licitación para el nuevo señalamiento del Sarmiento, habiendo recuperado 52 millones de pesos que habían sido entregados a la empresa Siemens en el año 2007 y había ejecutado solamente el 3,9% de la obra. Recuperamos los 52 millones más 12 millones de interés y convocamos a la licitación internacional para el nuevo señalamiento. Es decir, hemos hecho cosas. Usted me dice falta, y falta mucho más de lo que hemos hecho. Ahora, hace 11 meses que estamos. Esto es un comentario que quiero hacer delante suyo, porque no corresponde cuando corto la nota. Usted habla de su gestión, y es lógico, en julio del 2012 va a ser complicado cuando se rinda cuenta de lo que se hizo antes. Mire, cada uno tiene que hacerse cargo de lo que hizo. Yo puedo hablar por lo que me corresponde a mí, a partir de que la presidenta me ha dado esta enorme responsabilidad, que es conducir esta área. Está claro. Bueno. Puedo dar cuenta de lo que hice como ministro del Interior, que vuelvo a repetirle. Puedo contarle en cada lugar de este ministerio cómo hemos reformulado nuestras políticas, y están a la vista, con los documentos, con los pasaportes, con el tema migratorio, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y después cada uno será cargo de su gestión en su momento. Bueno, ministro, acá me están gastando porque dicen que yo no tengo documento de identidad, tengo libreta de enrolamiento del almacenero. No es mi caso, quiero decir, tengo el documento portable, pero si yo tuviera libreta de enrolamiento, ¿puedo votar con la vieja del almacenero? Sí, por supuesto, puedo votar. Creo que va a ser la última elección que pueda votar. ¿Me van a sacar el voto? No, ¿qué pasa? No. Nosotros estamos en, le decía recién, mire, en el día de hoy en 27 millones de nuevos documentos nacionales de identidad. Vamos a terminar este año con aproximadamente 32 millones y nos van a faltar 8 millones de argentinos que renueven el nuevo documento, así que yo creo que el año que viene, el 2014, fin del 2014, vamos a tener a todos los argentinos en esta nueva modalidad de identificación, que es muy importante, ¿no? No solamente por lo que implica el nuevo documento, sino por el sistema de información que hemos montado a través del nuevo documento, que tiene que ver con la identificación no solamente dactilar, que tuvo tradicionalmente la Argentina, sino facial. Bien. Bueno, hay cantidad de mensajes. Qué bueno sería un día hacer, si usted nos permite hacer un programa desde alguna línea, el Sarmiento, de Mitre, y hablar con los usuarios, y me parece que ayudaría. ¿Podemos algún día hacer eso, hacer un programa desde allí? Cómo no, pero yo quiero decirle... Me parece que nosotros somos conscientes que, vuelvo a repetir, le hemos hecho mucho y falta muchísimo más por hacer, ¿eh? Claro. Un sistema de transporte público no se cambia de un día para otro. Está bien. ¿Y bueno, el Roca qué pasa? Bueno, el Roca, usted sabe que es la línea de ferroviaria más importante que tiene la Argentina. Por decisión de la Presidenta de la República, estamos evaluando la adquisición de nuevo material rodante, de 309 coches para el Roca. Estamos viendo la electrificación de La Plata... Constitución, y bueno, y mientras tanto estamos llevando adelante todo un plan de puesta en valor también de estaciones, de cambios. Porque los vagones del Roca son del expreso de Kabul, de Afganistán. Y usted sabe, pero le digo una cosa, no sé quién habla ahí, pero... Alexis Puig, el que me trae Alexis, el problema. Alexis, ustedes son los más nuevos. Sí. Usted sabe, tienen 32 años. El Regio tiene 52 años, por eso estamos evaluando la compra del nuevo material rodante de la Roca, que quiero decirle que está muy avanzada. Si le interesa, está muy avanzada y estamos terminando el sistema de información al pasajero en Roca. Me tengo que ir porque viene Real, y siempre que hablo con usted me atropella Real, es como una cosa. No, digo, más viejos que los del el tren a Rosario, que de paso va el año que viene va a haber tren común, el tren bala no, el tren común a Rosario, ¿no? Les cuento una cosa importante, Valerio, mire, llamamos a licitación para la renovación total de la vía Buenos Aires-Rosario. Sí. Esta es una licitación que se puso en marcha hace unos meses atrás y recién salieron los pliegos de venta estos días. Aparte, aprovecho acá en este caso para que, bueno, todas aquellas empresas que se quieran presentar, que es una licitación abierta, que en realidad tiene mucha importancia, que se presenten muchas empresas para que podamos realizar esta obra muy importante. Estamos recibiendo el material rodante para el tren a Rosario hoy. A Rosario y a Mar del Plata, nuevo, hemos comprado 20 formaciones de 11 coches cada uno. Es decir, vamos a tener un servicio totalmente nuevo a Mar del Plata y a Rosario. Bien. Hoy estamos recibiendo las primeras 17 coches que van a Rosario y hemos llamado a licitación para el cambio de vía integral a la ciudad de Rosario. Yo digo, ¿el tren bala fue? El tren bala por ahora fue, pero este va a ser un tren absolutamente moderno, cómodo y va a llegar en un plazo no mayor de 3 horas y media a Rosario. Bueno, no, ojalá, mira, acá me quieren mandar a Rosario porque no mando la tanda. O sea que no lo pongo, la boleta de diputado lo bajo, lo saco de la consultora. No, sáqueme. Yo tengo una responsabilidad diferente. Yo tengo la responsabilidad de sacar el transporte público y no tengo ninguna duda que lo vamos a hacer. Ministro, gracias de verdad, ¿eh? Le mando un abrazo grande a usted y a su equipo. Igualmente, Florencio. Pensé que me iba a meter en un bolón, que te lo digo, Alexi, porque cuando levantaste la mano dije, no, listo, liquidamos. No, la verdad es que yo he estado mucho en Roca. Chau, 8:55. Estás en Radio La Red, empezando el día.